Bienvenidos a esta edición de Agregado Cultural. Hoy vamos a empezar con otra rola muy interesante, así que escúchenla. Este programa que se llama Agregado Cultural y que es parte de Rock and Radio, y bienvenidos a esta nueva edición del programa. Y la canción que acabamos de escuchar se llama Hang Me Up to Dry. La banda que lo interpreta se llama Cold War Kids y son una banda de Long Beach en Estados Unidos, y esta canción la encuentran en el disco que acaban de sacar a la venta apenas el 10 de octubre. El disco se llama Robbers and Cowards, que bueno, no he tenido la oportunidad de escucharlo completo, pero los cortes que he podido escuchar del disco me gustan mucho, me gusta mucho cómo suena esta banda, y si a ustedes les gusta también, pues consigan el disco, búsquenlo, recomiéndenlo, critíquenlo, regálenlo en un cumpleaños, no sé, pueden hacer lo que quieran con el disco. Y cambiando un poquito el tema, hablando un poquito de la estación, bueno, lo voy a decir por enésima vez, y voy a sonar repetitivo hasta el cansancio, y ya sé que ya los tengo hasta el gorro, me imagino. Pero muchas gracias a toda la gente, muchas gracias a las bandas. Y vienen muchas cosas nuevas en la estación, como ya les he dicho también millones de veces. Y algo que les puedo adelantar y que ya también hemos adelantado en otros programas es que ya muy próximamente tendremos transmisión en vivo, 24 horas de música continua, y los programas que están disponibles ahorita seguirán disponibles, pero esta vez con una transmisión completamente en vivo, con un horario fijo. Y pues esto será un gran paso hacia adelante de la estación, y esperemos seguir contando con su apoyo, y esperemos nos sigan escuchando, que eso es lo más importante. Y hablando de las bandas nuevas, sí, ya saben, y otras no tanto, una de las bandas que nos ha tocado escuchar y que nos mandaron su música es esta banda que se llama Milkman. Es una banda de Hermosillo, Sonora, que tienen un sonido muy muy característico, y bueno, para que vean que no todo sale de los lugares que siempre creemos que sale la música aquí en México, ¿no? Así que todo sale del DF y de Guadalajara y de Monterrey, los lugares de siempre, pues no. Esta banda es de Hermosillo, Sonora. Tienen un gran sonido, a mí me gusta mucho, y debo decir que me atraparon desde que los escuché. Entonces agradezco que nos hayan mandado su música y por fin tener la oportunidad de programarlos. Así que los voy a dejar con esta canción que me encanta, y la canción se llama Kite. se llama Kite, la banda se llama Milk Moon, y los integrantes de Milk Moon son los siguientes: Denis Salcido en la voz y sintetizadores, en la guitarra Mini Orozco, en el sintetizador principal está Thor Robles, y en el bajo y sintetizador está Charles Cota. Y bueno, ellos se hacen llamar Milk Moon and the Atom Company, y esa parte de The Atom Company viene de que a ellos les gusta tener muchos músicos invitados para que participen y creen nuevas cosas y buscar nuevos sonidos en su música y demás. Y ellos ya tienen un EP editado, se llama New Beginnings Blessing Music, y pues esperemos que muy pronto tengan algún material de larga duración el cual podamos escuchar, para ver qué tal suenan, para ver cómo suenan nuevas canciones de ellos. Yo estoy muy al pendiente de que saquen ese material. Y bueno, si ustedes viven en el DF o cerca, o van a andar en el DF próximamente, pues les tengo buenas noticias, porque ellos tocan el viernes 24 de noviembre en La Victoria, este lugar que está en Coahuila 92, en la colonia Roma. Y van a estar con Kill Aniston y con Hello Seahorse. O sea, va a ser un cartel bastante interesante. La toca empieza a las 10 de la noche, cuesta 80 pesos. Y va a haber after party con DJ Bono. Así que no se lo pierdan, vayan por allí a escuchar a Milk Moon, a Hello Seahorse y a Kill Aniston. Yo seguro andaré por ahí para checar como, pues para checar la tocada y para, obviamente, divertirme un rato ahí con Milk Moon, Hello Seahorse y Kill Aniston. Y si a ustedes les interesa conocer más de Milk Moon, pueden visitar su MySpace, que es www.myspace.com/milkmoon. Milk Moon se escribe milk como leche en inglés, y moon como luna en inglés, todo pegado. Milk Moon, www.myspace.com/milkmoon. Y bueno, ahora nos vamos a ir a otra canción de otra banda. Esta banda se llama Los Pegajosos, que bueno, ellos ya tienen cierta trayectoria en la música, en el circuito de música de aquí de México. Ellos son una banda de surf de Puebla, son bastante divertidos, han tenido tocadas con bandas muy importantes y gente muy importante en el género del surf. Y los vamos a dejar con esta canción que se llama Hoy Voy a Loquear. We'll be right back. eso fue Hoy Voy a Loquear de Los Pegajosos. Y bueno, como podrán haberse dado cuenta, pues eso fue una fiesta. Y así han de ser todas las tocadas en las que participan Los Pegajosos. Ya saben, con todo eso del surf y las florecitas y los bikinis y los cócteles y las máscaras y todas esas cosas divertidas que surgen en las tocadas de rock, me gustaría mucho verlos. Y bueno, ellos ya tienen 2 discos editados de manera independiente. Como les decía, ellos ya tienen cierta trayectoria, más o menos unos 5 años. Tienen 2 discos editados de manera independiente y también han participado con varias canciones en varios acoplados de música independiente mexicana. Y bueno, ellos tienen tocadas bastante seguido. De hecho, acaban de tocar en el Alicia y me parece que próximamente van a tocar ahí en Cholula en una tocada llamada Horror Surf 10.000 el 27 de octubre. Sí, el 27 de octubre tocan en el Horror Surf 10.000. Y bueno, si quieren checar más de tocadas, música y de dónde se puede conseguir su música, chequen su MySpace, que es www.myspace.com/lospegajosos. Así que ahí les dejo. Y me pasó algo muy gracioso en las últimas ediciones de Invasión Nocturna que he escuchado. Saludo a Ángel y a Luis si escuchan Invasión Nocturna los viernes. Es que, bueno, ahorita ellos tienen algo así como una sección en la que ponen rolas que ellos consideran que son malas. Pero lo más horrible, o no sé si horrible o qué pasa, pero es que a mí me gustan. Bueno, por ejemplo, pusieron a La Habitación Roja con Nunca Ganaremos el Mundial. Y a mí me gusta mucho esa canción. Digo, no sé qué pasa ahí. Igual y tengo mal gusto o algo así, pero a mí me gusta esa canción. Y ahora pusieron una de un tipo llamado Leo García, una canción que habla de Morrissey. Y bueno, también me gustó bastante, la disfruté, me dio mucha risa. Y bueno, hablando de Moss, del exintegrante de los Smiths, de una de las personas más influyentes de la música de Inglaterra, que pues obviamente ha influido en personas tan importantes como Noel Gallagher, hay muy buenas noticias, porque viene a México. Ahorita les cuento un poco más. Y mientras, los voy a dejar una canción de Morrissey. Se llama Irish Blood, English Heart. Irish Blood. We'll be right back. escuchamos al grandioso Moss, y como les decía, viene a México, que al principio, bueno, yo me enteré hace algún tiempo, porque un amigo me comentó, oye, que viene Morrissey y que viene a Guadalajara en noviembre. Y yo así, ¿cómo Morrissey a Guadalajara? O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿O cómo? O sea, estaba rarísima la información, ¿no? Porque se coló por muchos lados, muchos rumores. Pero bueno, ya está confirmado que el 14 de noviembre va a tocar en Guadalajara. Y el 16 de noviembre va a tocar aquí en el DF, en el Palacio de los Deportes. La preventa, ya saben, para tarjetavientes, empezó justamente ayer, lunes 16 de octubre, me parece. Y bueno, yo pensando acerca de Morrissey, la verdad es que yo nunca he sido un gran fan de Morrissey, ni muy seguidor, pero no por ninguna otra razón, más que por la única razón de que nunca me he clavado mucho en su música. Pero ya pensando en ir a un concierto de Morrissey y escuchar canciones como First of the Gang to Die, o esta que acabamos de escuchar, Irish Blood English Heart, o You Have Killed Me, o Every Day is Like Sunday, en serio que emociona. Y además por el tamaño de personalidad que es Morrissey. Espero ustedes también se reconforten y se alegren con esta noticia de que Morrissey viene a visitar México. No, hombre, imagínense si toca México. Morrissey tiene una canción que se llama México, obviamente está dedicada a México. Bueno, cuando la toque, yo creo se cae el palacio. Ay, en fin. Bueno, veremos a Morrissey próximamente. Ya les anuncié que viene Milk Moon a la Victoria el 24 de noviembre con Los Hijos y Kill Aniston. Entonces creo que es tiempo de dar por terminado este show y pues dar los datos que siempre doy al final de cada programa y para esperar sus contactos. Mi mail es w.omd@gmail.com. La página de la estación es www.rockandradio.tk. El MySpace de la estación es www.myspace.com/rockandradioMéxico. Así todo pegado. Así que por favor sigan en contacto con nosotros. Por favor sigan mandando música. Esto va para las bandas, para poder crecer nuestra programación. Y bueno, nos escuchamos en el próximo programa y adiós.